tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Memorias en primera persona del terrorismo de Estado. Con Matías Ayastui. A veces, decía Borges, hay jardines que se bifurcan, pero también a veces hay puentes que van uniendo, a veces caprichosamente, otras veces con otro sentido, menciones. Eduardo Galeano, cuando describe el horror del pinochetismo, le dedica más de una página a la colonia Dignidad, así se llamaba uno de los más siniestros centros de tortura del pinochetismo. Y como estábamos en Paranacito, allí cerca, hay una quinta, el Silencio. Dignidad en un lado, Silencio en otro. En el campo de los derechos humanos, además de esos lugares, esas palabras, ¿cómo resuenan? ¿Qué dicen además de lo que el diccionario normatiza como definición de cada uno de esos términos? Mira, yo te puedo hacer una asociación subjetiva en este momento de a qué me llevan, digamos. El silencio me lleva a complicidad, ¿no es cierto? Y pienso en el silencio y el pacto de silencio de aquellos represores, de aquellos genocidas, de aquellos verdugos que saben dónde están los restos de los desaparecidos y que siguen guardando silencio, ¿no es cierto? Que saben dónde están los restos de mi papá y de mi mamá, a quienes yo no puedo ir a llevarle unas flores porque siguen guardando silencio. Ese es el silencio que abruma, ¿no es cierto?, de quienes saben dónde están los nietos y nietas, un posible hermano o hermana nacido en cautiverio que no podemos encontrar porque hay un pacto de silencio. Matías Ayastui. El silencio no es salud. El silencio es complicidad, es perversión, es horror en estas circunstancias, es la perpetuación de un horror, ¿no es cierto?, que se podría romper si se rompiera ese silencio. Dignidad es la médula, es el alma, en mi opinión, que le agrego la palabra humana, ¿no es cierto? Dignidad humana es la razón de ser de los derechos humanos. Los derechos humanos entiendo que son herramientas construidas a base de lucha, de organización, de movimiento, de avance y de retrocesos, pero en definitiva herramientas conquistadas por los pueblos y sus organizaciones para defender la dignidad humana de los atropellos por parte de los estados y por parte de los sectores poderosos que muchas veces se enmascaran detrás de los estados, ¿no es cierto? Pero dignidad humana es el centro del debate, en mi opinión, para poder hablar de los derechos humanos, ¿no es cierto? Esas son las dos asociaciones que me surgen, silencio y dignidad, que son, bueno, nombres que han sido utilizados de manera siniestra, como tantos otros, ¿no?, durante el terrorismo de Estado. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Adolfo Francisco Silingo. Todos los miércoles se hacía un vuelo Y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar, uno por uno. En 1995 se rompió por primera vez el pacto de silencio entre los militares que formaron parte de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. El capitán de corbeta Adolfo Francisco Silingo dio una entrevista donde confesó los crímenes que había cometido en aquella época. También detalló el accionar de los vuelos de la muerte a cargo de la Marina Argentina. En ese reportaje, el ex jefe de automotores de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, informó que fueron arrojadas al Océano Atlántico más de 1.500 personas que estuvieron en cautiverio en los diferentes centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. A veces no es solamente hablar, Matías, porque en tu caso particular también hay acciones. Mencionaste que hasta diciembre de 2022 estuviste a cargo de la Dirección de Derechos Humanos en la ciudad de Gualeguaychú, durante la gestión del intendente Piaggio. Pero si nos avanzamos en el tiempo, nos adelantamos y nos situamos en el presente, sos integrante de la Delegación Entre Ríos del Consejo Federal de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y ahora la palabra es acción. ¿Qué acciones haces desde ese mirador, desde ese lugar de pertenencia? Mira, sí, hace unos meses, a raíz de una propuesta que me hacen Agustín Ditofino, que es el presidente del Consejo Federal de Derechos Humanos, y Horacio Pietragala Corti, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, pudimos aproximar algunas ideas, como decís, acción, un mínimo plan de trabajo, que es muy simple, muy sencillo, consiste en buscar la manera de robustecer las políticas de derechos humanos a nivel local, en las localidades de la provincia de Entre Ríos. Contamos con dos recursos, que son aquellos gobiernos locales que apuestan a la construcción de los derechos humanos, ya sea a través de áreas, de direcciones, de coordinaciones, pero con decisión política, y eso implica recursos, armar equipos, asignarles presupuesto, poner personas que entiendan de qué se habla cuando se habla de derecho humano, o que estén abiertas a aprender, ¿no es cierto? Y por otro lado, con lo que es lo más importante, que son los movimientos y organizaciones de derechos humanos que hay en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos. Matías Ayastuy, integrante de la Delegación Entre Ríos del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Básicamente, el plan de trabajo tiene que ver con organizar, coordinar, articular políticas nacionales con políticas locales de derechos humanos. Ayer tuve la fortuna de haber podido viajar a las ciudades de Villaguay, donde estuve con organizaciones y con representantes de la Dirección de Derechos Humanos. Después pudimos estar en Concordia, donde estuvimos con organizaciones y con representantes del municipio de Derechos Humanos. Y hemos podido identificar que aquellas ciudades de la provincia donde hay movimiento de derechos humanos cuentan con una base Sí, en términos de lo que es, sobre todo políticas de memoria, verdad y justicia, de lo que es búsqueda de nietos y nietas, de lo que son los juicios por delito de lesa humanidad, con una base y una organización que, por ejemplo, se refleja en lo que son las marchas del 24 de marzo, ¿no es cierto? No es lo mismo la marcha del 24 en una ciudad en la cual no ha habido una organización de 5, 10, 20, 40 años, como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná. Que en lugares donde no, o sea, en lugares donde sí hubo, que son estas ciudades, como lugares como Rosario del Tala, Gualeguay, bueno, Gualeguay también tuvo, Villaguay, donde no fueron organizados los movimientos de derechos humanos durante toda la democracia, ¿no es cierto? Bueno, un poco la coordinación, articulación y apuntalamiento de estos ejes históricos con las nuevas demandas de las violaciones a los derechos humanos en el presente, como el gran flagelo y problemática del presente de los derechos humanos, que es la violencia institucional. Bueno, un poco ese es el desafío y la apuesta a construir desde las políticas que podemos llegar a llevar adelante desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en articulación con los gobiernos y organizaciones locales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó nuestro país en 1979 para investigar las denuncias que había contra la dictadura por las reiteradas violaciones a los derechos humanos. En ese momento, los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada modificaron el edificio Casino de Oficiales y llevaron a quienes estaban desaparecidos a una isla en el Delta, cercana a la localidad de San Fernando. Este lugar es conocido como Quinta del Silencio, y allí las personas que estaban en cautiverio continuaron estando en condiciones inhumanas. También eran torturados y obligados a realizar trabajo esclavo. Al retirarse la comisión, algunos volvieron a la ESMA y otros permanecieron en cautiverio en la isla. Nos dicen que nos vamos a ir. Salimos en ese momento con un antifaz que nos tapaba los ojos a todos los que estábamos trabajando como mano de obra esclava. Carlos Muñoz, sobreviviente. En el personal yo tenía muchas dudas, incluso con un compañero, con Daniel Oviedo, discutíamos sobre qué sería de nuestro futuro y qué sería de nuestro destino y si en realidad esto de que nos llevaban a otro lugar mientras estuviera la comisión era cierto o no era cierto, es más, si nos matarían a todos o no. Vamos hasta la prefectura naval de Tigre. De ahí nos subieron a un barco y ahí hicimos un viaje de aproximadamente como entre 3 y 4 horas, calculo yo. Un viaje largo. Mencionás las organizaciones, mencionás los colectivos, mencionás los lugares y hablando de organizaciones y lugares, asocio Madres de Gualeguaychú, te asocio a vos dirigiendo un proyecto, Condiciones de Detención en Comisarías y Alcaldías de Entre Ríos, y a dos universidades públicas, la UADER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Qué se indaga en ese proyecto de detención? ¿Qué se investiga en eso de describir, develar, denunciar, visibilizar las condiciones de detención de lo que ocurre en esos sitios de la provincia entrerriana? Bueno, lo que se devela es la persistencia de un sistema represivo absolutamente clasista, destinado a dar más respuestas a opinólogos de algunos medios de comunicación que a las necesidades profundas y de fondo que requiere la sociedad en materia de seguridad pública ciudadana. Devela la falta de recursos de la justicia para investigar las cuestiones de fondo y detenerse en los síntomas. Devela el nivel de precariedad de todas las unidades de detención y de una naturalización de condiciones infrahumanas que padecen no solamente las personas privadas de la libertad, sino aquellos agentes de la fuerza de seguridad que tienen que trabajar ahí y que también padecen condiciones infrahumanas. Lo peor es la naturalización de todo eso, que no haya nadie que diga es moralmente inadmisible que la sociedad siga sosteniendo estos lugares de encierro. Desde hace varios años en la provincia de Entre Ríos hay aprobada una ley por unanimidad que supone la creación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. Desde Madres de Plaza de Mayo, Gualeguaychú, hace algunos años impulsamos e integramos la red de organismos de derechos humanos de Entre Ríos, que se llama RODER, y desde ese lugar, desde RODER, llevamos adelante un proyecto que presentamos al Comité Nacional de Prevención de la Tortura para poder realizar inspecciones en distintas comisarías y lugares de encierro de la provincia de Entre Ríos. Matías Ayastuy. Fundamentalmente, el proyecto se basó en tres etapas. Una primera etapa fue la planificación de estas inspecciones, la construcción de un instrumento para realizar los relevamientos, la formación, la capacitación por parte de expertos del Comité Nacional, de la provincia y de otros lugares. La segunda etapa fue, propiamente dicha, el trabajo de campo, la inspección, encontrarnos con esas realidades, tomar testimonios, ver las condiciones de insalubridad, ver la falta de atención médica, la falta de recursos interdisciplinarios, de equipos interdisciplinarios, ver la comida paupérrima que comen, ver la ausencia de ventanas en inviernos, el chorro de agua fría, los baños mugrientos, las camas de cemento, los colchones de goma, solo con goma espuma y la manta absolutamente insuficiente para pasar las noches en esos lugares que son comisarías y alcaldías, que no son unidades penitenciarias. Y la tercera etapa de este trabajo fue la difusión de los resultados, que logramos llevar adelante una publicación, ¿sí?, que se llama Condiciones de Detención en Alcaldías y Comisarías de Entre Ríos, que fue presentada en el Consejo, en el Foro Mundial de Derechos Humanos, que fue presentada con la UADER, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y que fue presentada también ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros ámbitos, digamos, en los cuales se difundió. Nosotros creemos que a raíz de esto, finalmente, después de 7 años de postergación, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, no le quedó otra opción que tomar la decisión de habilitar la creación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, y estamos muy, muy satisfechos porque estamos en pleno proceso de conformación de ese comité, que va a tener 4 integrantes por parte del Estado, o sea, 3 integrantes del Poder Legislativo, 1 del Poder Ejecutivo y 2 integrantes de sociedad civil. Así que bueno, también creemos que es una conquista y un avance, y que es producto de la organización, articulación, formación y decisión política, digamos, de las organizaciones de derechos humanos de la provincia de Entre Ríos. En 2018, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación creó el Consejo Federal de Derechos Humanos. Allí se reúnen funcionarios nacionales y de todas las provincias del país para dialogar, debatir y definir líneas de acción sobre las políticas de promoción y protección de derechos humanos en el ámbito federal. Estamos llegando al cierre de esta conversación, tal vez la primera de otras que vendrán luego, porque seguramente hay temas que quedaron ahí planteados como disparadores de nuevas consultas, de nuevas preguntas. Pero en el cierre habitualmente hablamos al título de este ciclo, Tramas, y si bien uno ya lo puede sospechar a partir de distintos momentos de tus relatos, de aquí para adelante, ¿qué estás tramando, Matías? Bueno, yo digamos que... Bueno, evidentemente estoy en una estación ferroviaria, disculpe. Mira, te decía, yo fui, soy y voy a seguir siendo un militante, ¿sí? Militante por los derechos humanos. Estoy tramando encontrar aquellos lugares desde los cuales